asqueroso de este mundo. Llegan mensajes de mi tía, que me tome las pastillas y que no llore por tonterías. Desde el otro lado le contesto que ya no sigo en eso, que hice todo de corazón, aunque a veces esté mintiendo. Absurdo este día y absurda esta noche, te echo de menos, espero que tú a mí no. Que con cada grano que coloco en mi espalda pesa mi ánimo como un sol. Y a veces todo esto sale solo, desde el odio, el sinsentido y el dolor. Pero todo sigue, la tierra explota y la gente ríe, por no darle la razón a la vida, por pensar que su ego es el que guía, el que le da forma a todo. Y te digo que quizás no vuelvas a ser el mismo, y que a la gente que quieres no le puedes clavar un cuchillo.